recuerda lo pactado entre los dos. La noche azul que nos comprometimos, juramos mantener siempre este amor. Y tengo por testigo tus suspiros, la luna confidente se escondió. Fue cómplice del fuego que encendimos, no vengas con que ya se te olvidó. Y cumple lo que ayer nos prometimos, tú tienes una deuda de amar conmigo, y es la cosa más cara que me han debido. Tú tienes una deuda con mi esperanza, y son miles de besos que hoy me hacen falta, y esa deuda se paga con cuerpo y alma. El corazón que piensa con tu amor volverse rico, por eso no me quites la ilusión, pagándome esta deuda con olvido. Recuerda lo pactado entre los dos, la noche azul que nos comprometimos, juramos mantener siempre este amor. Y tengo por testigo tus suspiros, tú tienes una deuda de amar conmigo, y es la cosa más cara que me han debido. Tú tienes una deuda con mi esperanza, y son miles de besos que hoy me hacen falta, y esa deuda se paga con cuerpo y alma. Y esa deuda se paga con cuerpo y alma. Y esa deuda se paga con cuerpo y alma.